Y en el tiempo de la mañana, en la jornada de este lunes 10 de julio, vamos a quedarnos con un espacio que ya inaugurábamos la pasada semana dentro de nuestra programación veraniega y que está centrado en conocer el trabajo que se desarrolla por parte del Servicio de Andalucía Orienta. Ya la pasada semana con su coordinadora tuvimos la oportunidad, bueno, pues precisamente de hacer un esbozo en líneas generales de todo el servicio, y ahora vamos a ir centrándonos temáticamente en diferentes aspectos y cuestiones que pueden interesar, pues, a los usuarios de Andalucía Orienta y, en definitiva, a toda la población en general. En el espacio de hoy vamos a contar con la presencia del técnico de Andalucía Orienta, Jesús González, a quien damos ya la bienvenida. Jesús González, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y hoy el tema que vamos a hablar es el de la formación profesional para el empleo. Uno de los aspectos, bueno, pues quizás más interesantes e importantes a la hora de trabajar con desempleados, con usuarios de Andalucía Orienta, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, a la hora de adquirir nueva formación que le permita una mejor salida laboral, ¿no? Una salida laboral más óptima y, bueno, pues que le permita además también esa búsqueda para el empleo que sea más eficaz, ¿no? Así que esta es una de las cuestiones que vosotros pues trabajáis, ¿no?, en Andalucía Orienta. Sí, que duda cabe que la formación es uno de los recursos más importantes para la búsqueda de empleo. Con la formación profesional para el empleo se consigue que el currículum se vaya adaptando a las necesidades del mercado laboral y también que tu perfil profesional sea mucho más atractivo para las empresas. De ahí el que nosotros vayamos a hablar precisamente en el día de hoy de la formación profesional para el empleo. Podríamos comenzar por la definición, ¿no?, pura y dura. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque puede haber cierta confusión con el tema de los ciclos formativos que se ofertan ahora durante estos días por parte de los institutos en nuestra localidad y con la formación profesional para el empleo en este caso. Sí, sin embargo, la formación profesional es unitaria, es única. Y lo que sí que tiene dos vertientes, una que es la formación que se imparte en los institutos, que es la formación profesional básica, la formación profesional de grado medio y la formación profesional de grado superior. Y por el otro lado, en el sistema de empleo, pues la formación profesional para el empleo, donde se imparten pues formaciones que tienen muchas de ellas posibilidades de conseguir un certificado de profesionalidad de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. Luego más adelante, si quieres, explicamos esto de los niveles, en qué consiste. Pero digamos que se asemejan bastante a los grados de formación profesional en el sistema educativo. Por otro lado, decir que la formación profesional para el empleo, pues lo que se pretende es conseguir que la población adquiera competencias que son demandadas en el mercado laboral, en el sistema productivo. Para eso existe un repertorio nacional de competencias profesionales que tiene un catálogo que consta de unas 26 familias profesionales con entre 600 y 700 especialidades formativas que se organizan en unidades de competencia y que cada unidad de competencia lleva asociada unos módulos de formación y son equivalentes en el sistema educativo y en el sistema de empleo. También hay que comentar que recientemente ha salido un real decreto que va a desarrollar la ley de formación profesional, es de la semana pasada prácticamente, este real decreto, y contempla pues la formación profesional para el empleo, tanto para ocupados como para desempleados. O sea que el objeto es que los trabajadores, sean ocupados o desempleados, tengan la posibilidad de adquirir mayores competencias profesionales y, más, en el caso de desempleados, más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Claro, es lo que antes conocíamos como la formación continua, ¿no?, para trabajadores en activo y luego la formación para desempleados. Antes existía la formación continua, FORCEN, para ocupados, y el FPO, Formación Profesional Ocupacional para Desempleados. Esto se ha ido unificando a lo largo del tiempo. Y hoy en día pues tenemos una sola, única formación profesional para el empleo, pero que va destinada, por un lado, a las empresas, que sería la formación profesional de empleo de demanda, y por otro lado, a los trabajadores, sean ocupados o desempleados, que sería la formación profesional de oferta. Entonces, esta oferta la hacen las administraciones públicas por medio de entidades colaboradoras o por medio de centros nacionales de referencia en las diferentes familias profesionales de que se trate. En toda España, en Andalucía, en diferentes provincias, pues hay centros de referencia que sirven para impartir formación profesional en esas especialidades y también para ir observando los sectores productivos, los ámbitos económicos emergentes, para poder adaptar la formación a las necesidades del mercado. Exactamente. Claro. Entonces, en definitiva, se puede decir que todo se aúna, la formación profesional es todo, es un todo, ¿no? Es única. Es única. Y de ahí parte, bueno, pues la formación a través de los ciclos formativos de carácter reglada, que llega a través de la Consejería de Educación en los institutos. Y luego, por otro lado, esta formación profesional para el empleo en su también doble vertiente, ¿no? Para empresas, para trabajadores y a su vez en trabajadores, para empleados y desempleados. Exactamente. Por un lado, en el sistema educativo tenemos la formación profesional básica, la de grado medio y la de grado superior, que se corresponden con los niveles que a nivel europeo se han ido estableciendo en la formación profesional. Hay 5 niveles, según la Unión Europea, que parten de una situación profesional básica a una muy compleja. Sería la básica por el nivel 1 y la muy compleja sería la de nivel 5. En el sistema de formación profesional solo se preparan los niveles 1, el 2 y el 3. El 1, en el sistema educativo, sería la formación profesional que llamamos básica, que esta es muy reciente también. Por medio de la LOMCE se ha ido instaurando. Antes existían los PCPI, anteriormente a esta formación profesional básica. Esta formación profesional básica, es de nivel 1, te permitiría acceder a los de nivel 2, que fueran de la misma familia profesional en la que tú has estado haciendo el nivel básico. Claro. Igual que los de nivel 1, que son los de nivel 2, de grado medio, te permitirían el acceso a uno de nivel 3 si es de tu misma familia profesional. Esto ocurre también en la formación profesional para el empleo. Sé que los nombres son muy parecidos, pero ocurre lo mismo. Si tú tienes un certificado profesional de nivel 1, tú puedes acceder a uno de nivel 2 si es dentro de tu misma familia y área profesional. Y si tienes uno de nivel 2, si lo has conseguido, puedes acceder a uno de nivel 3 si es de tu misma área y familia profesional. Puedes ir escalando, ¿no? Puedes ir subiendo. Para acceder a los de nivel 1 no es necesario tener requisitos académicos ni profesionales. Para los de nivel 2 sí es necesario tener o bien la ESO o una prueba de acceso a ciclos de grado medio o la prueba de acceso a la universidad. En fin, hay diferentes modalidades. Y aquí entra también el asunto de aprobar las competencias clave. Ha habido también convocatorias de exámenes para conseguir el requisito básico mínimo para acceder a los ciclos de nivel 2. Que son esas competencias clave, que serían básicamente la competencia matemática y científica y la competencia lingüística. Y en aquellos casos donde es necesario el inglés, también habría una competencia que sería la lengua extranjera. Esto es complejo. También ocurre que en los de nivel 3, pues el requisito básico es tener el bachillerato. Es el bachillerato o unas competencias básicas del 2, claro. Exactamente. Entonces, también los requisitos de acceso a la universidad te permitirían acceder a esta formación. Quiere decir que a lo largo del tiempo se han ido volviendo más rigurosos los requisitos de entrada en los cursos de formación profesional para el empleo. ¿Por qué? Se supone que el sentido es cualificar, ¿no?, a un profesional a la hora de desempeñar sus labores. Sí. El sentido está en la acreditación que va a corresponder a cada uno de estos niveles. Esa acreditación que uno va a tener, su certificado de profesionalidad, le va a permitir trabajar en todo el territorio nacional. E incluso si se le añade un suplemento que es una traducción en inglés, le permitiría acreditar sus competencias en el territorio de la Unión Europea. Entonces, esa homologación implica unos requisitos de entrada a estos certificados, por eso que sean tan parecidos a los del sistema educativo. Claro, en conclusión, para hacernos una idea, todo este sistema se está reformando de manera continua, ¿no? Lleva reformándose desde hace ya bastante tiempo para equipararse a las exigencias europeas o para más bien adaptarnos, ¿no? Y crear esa unificación como parte de todos los países de la Unión Europea a la hora de acreditar profesionalmente a un trabajador, ¿no? Y que puede desempeñar las mismas Exactamente. tareas en España que en Italia, en Alemania o Francia. Eso es así. También hay formación no asociada a certificados de profesionalidad, como pueden ser lo que se le llama, son programaciones formativas transversales, especialmente las lenguas. No van asociadas a un determinado perfil profesional, pero sí que son útiles Se para muchos valora. de ellos. Pero en el caso sí de los certificados de profesionalidad, pues se intenta que las unidades que conforman ese certificado sean homologables y sean acreditables. Y para eso, Claro. por eso los requisitos también, no solo los requisitos de entrada o de acceso del alumnado, sino también los requisitos de la entidad que forma, de los formadores, en los espacios donde se va a formar a los desempleados o a las personas ocupadas. Todo esto conlleva una serie de requisitos legales que vienen configurados en los diferentes certificados de profesionalidad, que están, digamos, ratificados por los diferentes reales decretos que aparecen en los boletines oficiales del Estado. O sea que cada uno de los certificados de profesionalidad no solo lleva asociada una serie de módulos formativos y unidades de competencia, sino que también viene descrito, pues, cuál es la titulación que tienen que tener los formadores, qué herramientas, qué maquinaria, qué espacios, todo eso viene definido de antemano para poder homologarse esa formación, con lo que implica que va a ser una formación de calidad. Y dentro de todo este proceso un poco más en global, ¿no? Que centrándonos en el tema que vamos a tratar en el día de hoy, está también el programa, el proyecto, o el sistema de Acredítate, ¿no? Que sirve para aquellas personas que ya tienen esa cualificación profesional en prácticas, obtengan esa certificación, ¿no? Que no han tenido esa formación, pero que sí que tienen esa experiencia. Efectivamente. Y concretamente sobre la acredita va a haber otro lunes donde se va a poder desarrollar con mucho más detalle Pero está este todo sistema. vinculado. Todo está vinculado. Lo que podemos decir es que los títulos de formación profesional te avalan, te acreditan para poder ejercer una profesión. Los certificados de profesionalidad de la formación Te profesional para el reconocen. empleo también. Y también la acreditación que se puede realizar por medio de la acredita, que esto es para aquellas personas que tienen la experiencia profesional y también cursos, cursillos que han ido desarrollando a lo largo de su vida profesional y que pueden en algunos momentos donde se convocan estas acreditaciones, pueden participar para que un sistema de evaluación les permita también obtener un certificado de profesionalidad. Claro. En fin, un complejo marco, ¿no? Sí, A la hora de equipararnos a nuestros vecinos europeos. es complejo, está en desarrollo, pero es una oportunidad importante porque sabemos que esos certificados están siendo cada vez más demandados por las empresas y que la administración pública también en cualquier proceso selectivo Me pues los va a exigen. valorar. Entonces, es una oportunidad para las personas que están en desempleo el poder solicitar estos cursos cuando se convoquen, que va a ser en septiembre, seguramente empiecen a convocarse muchos de ellos. La mayoría de ellos serán presenciales, pero existe la modalidad de teleformación y una modalidad mixta, que es entre presencial y teleformación. Van a poder solicitar esos cursos. También es posible que puedan acceder a algunas becas, porque la ley viene desarrollando la posibilidad de tener becas en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, si los cursos tienen más de 4 horas diarias, o también si tienes que desplazarte de tu domicilio, viene contemplada la posibilidad de una serie de dietas por transporte o incluso por manutención y alojamiento. Entonces, habrá que estar al tanto de estas modificaciones legales que, por otro lado, pues también llevan asociados, por ejemplo, el cheque de formación, que según la ley viene vinculado a los itinerarios personalizados de inserción que, por ejemplo, desarrollamos en Andalucía Oriental, sí, y que permitirán que los desempleados puedan realizar una formación que venga subvencionada o que venga de alguna manera financiada por ese cheque formativo que la administración puede poner en sus manos. Vale, yo te quería preguntar también por el perfil de persona que puede optar a la formación profesional para el empleo. En realidad, pues por lo que tú nos has dicho, todo el mundo, ¿no? Tanto empleado como desempleado, en fin. Pero dentro de las opciones que tenemos, precisamente de la que tú has estado hablando, ¿cuál sería el perfil más indicado, ¿no? Para aquellas personas que quieran optar a este tipo de formación. Bueno, tienen prioridad, por supuesto, en la ley viene reflejado así, prioridad a las personas con dificultades de acceso al mundo laboral, ¿no? Hay muchos colectivos que están en estos grupos, ¿no? Los jóvenes menores de 30, los mayores de 45, mujeres, también personas con discapacidad, serían colectivos prioritarios. Pero cualquier persona tiene derecho, cualquier trabajador, a mejorar sus competencias profesionales. Entonces, en cada caso habrá unos requisitos, que será el primero, estar desempleado como demandante de empleo sin ocupación. Ese será el primero. Luego, pues los requisitos propios que hemos dicho, académicos o profesionales. Para los de nivel 1 no habrá requisitos. Para los de nivel 2, pues ya hemos dicho más o menos que el graduado en eso o similares. Y para el nivel 3, el bachillerato o similares, digamos, ¿no? Como las pruebas de acceso a la universidad y algunos de estos de pruebas de competencias que hemos comentado antes. Pero los colectivos tienen que fijarse mucho también en el nivel que tenga esa formación. Si tiene el nivel 1, pues ya sabe que todo el mundo tiene posibilidades de acceder, pero que van a ser prioritarios a aquellas personas que no tengan estudios. Los de nivel 2 puede acceder cualquiera, pero van a ser prioritarios los que tengan un nivel de secundaria, un nivel mínimo exigido. Y para los de nivel 3, pues lo mismo. Pues dependiendo también de las especialidades y de la experiencia profesional que tenga cada cual, pues se valorará en su solicitud, pues por ejemplo, que una persona que ha desarrollado dentro de un ámbito profesional su experiencia laboral, pues que solicite una especialidad dentro de esa familia profesional. Porque implica que está especializándose, actualizando, reciclando conocimientos. Y si no tiene su certificación profesional, pues le puede ayudar a obtenerla, ¿no? Por supuesto, la mayoría de los cursos que están convocados para, ya les digo que para septiembre van a empezar las solicitudes de muchos de ellos, la mayoría de ellos, de estos cursos, llevan asociado certificado profesional. O sea, que yo termino el curso y ya la ley me avala para yo desempeñar este trabajo. El certificado profesional. Cabe la posibilidad de que algunos de los cursos no sean completos el certificado profesional, sino que tenga determinadas unidades, vale, que luego son acreditables. Y son completables. Eso es un sistema muy complejo. Hay que seguir el proceso, ¿no? Hay que seguirlo, hay que seguirlo. También hay que verificar que esos cursos tengan asociada la beca, una beca de transportes, por ejemplo. Pero lo importante es interesarse, asesorarse, ver cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus intereses profesionales, realizar un itinerario y dentro de ese itinerario ver dónde se puede solicitar, cómo se pueden continuar la formación para mejorar tu perfil profesional. Entonces yo creo que Andalucía Orienta puede facilitar este tipo de información perfectamente. O sea que los interesados en ver cómo pueden desarrollar su currículum, su itinerario formativo, pues pueden acudir a Andalucía Orienta y ahí les podremos asesorar. ¿Cuántas horas estamos hablando de estos cursos? Por ejemplo, dependerá obviamente de la familia, de la categoría, de la materia que se esté impartiendo, pero ¿aproximadamente cuánto puede durar? Sí, de lo que estamos viendo de certificados profesionales, por ejemplo, de atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales, viene a durar 450 horas, que son 4 meses y medio, o hay otros que pueden durar 800 horas, que estamos hablando de prácticamente un año. Hacemos el cálculo de cada 100 horas un mes, aproximadamente. Entre 4 meses y 12, ¿no? Lo más largo, lo más grande puede ser, ¿no? Exactamente, más o menos. Ah, sobre eso, esas horas estamos hablando, sí. Lo digo porque a la hora quizás de desplazarse, ¿no? Y buscar un lugar donde puede desarrollarse esa formación que nos interesa a nosotros para después, pues, desarrollar nuestra vida profesional, es interesante no saber el tiempo que vamos a tener que emplear en esa formación, ¿no? En otro Pues lugar. sí. Ciertamente que hay quien puede decir que son muy largos estos Teniendo en procesos cuenta lo que formativos. reciben, ¿no? Exactamente. Decimos muchas veces, yo es que no puedo emplear tanto tiempo porque tengo que buscar empleo. O sea, una cosa no quita la otra. Tú puedes emplear tu tiempo buscando empleo, pero tú puedes también acceder a una formación que te va a permitir mejorar tu perfil profesional de cara al futuro. La idea es que mientras estás desempleado, puedas ir desarrollando tu currículum por el lado de la formación, porque te va a permitir Claro. mayores posibilidades de acceso al mercado laboral en un medio plazo. Eso es algo fundamental en Andalucía Oriental, ¿no? Sí. El encaminar también a los usuarios por esa línea, por Sí, por ese supuesto. marco. Además que no solo está la posibilidad de formarte en la formación profesional para el empleo, hay otras posibilidades de formación. Por ejemplo, estábamos hablando antes de las competencias transversales, ¿no? Competencias transversales, sobre todo las nuevas tecnologías y los idiomas. Son muy valorados en el mercado laboral. Entonces, hay otras formas también de completar tu formación en el currículum, pero es verdad que la que más incide en tus posibilidades de empleo va a ser la formación asociada a certificados de profesionalidad, que es la novedad que estamos viendo últimamente en los cursos formativos para desempleados. Claro. De esas 26 familias profesionales de las que nos hablabas al principio que existen dentro de la oferta de formación profesional para el empleo, ¿hay alguna que esté relacionada con el ámbito que trabajamos aquí especialmente, ¿no? Con el tema del sector de la piel? Bueno, Bueno, no sé si te pongo un aprieto porque sí. no sabes de memoria las 26 familias. Bueno, tenemos ahí referencias de muchas de las familias profesionales, pero puedo decírtelo porque lo hemos mirado en otras ocasiones, que no existe un certificado todavía. No existe, desgraciadamente, un certificado profesional asociado a la marroquinería específica y más como la que se desarrolla aquí en Ubrique. Sí existen, a lo mejor, familias y especialidades que tienen algunas similitudes, como puede ser del calzado, ahí sí existe una familia profesional donde se pueden ver, por ejemplo, elementos de lujado, de confección en piel, pero no es completo exactamente el perfil profesional y las unidades de competencia que se desarrollan aquí en Ubrique, no están actualmente reflejadas en un certificado profesional. Esperamos que en el futuro sí, porque para eso existen los observatorios de las ocupaciones y para eso la misma ley contempla que haya sectores empresariales y también de sindicales, ¿no? Para que vayan observando las necesidades del mundo empresarial y también pues las posibilidades de acceso al empleo de diferentes sectores emergentes, ¿no? De la economía. Pero actualmente todavía no existe ese certificado profesional. Sí, que imagino que dentro de esas familias, pues como tú decías, la demanda del mercado, ¿no? Actual, pues el tema de estos servicios básico y principal, ¿no? Bien, según estamos viendo también, en estos últimos años se está analizando cuáles pueden ser los sectores que demanden mayor empleabilidad, ¿no? En el futuro. Y se valoran mucho los que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las energías renovables. Sí, ¿verdad? Se está valorando, por ejemplo, que se acepten las convocatorias de cursos que tienen que ver con energías renovables, solar, Sí, instalador de eólica, en fin, placas solares, por diferentes, sí. ejemplo, cosas de este tipo, Se ¿no? está viendo esto, por ejemplo, la atención a personas dependientes, es otro sector donde se ve y se oferta muchos cursos de formación. Pues, ¿qué te puedo decir? También servicios socioculturales en general, pero digamos que la prospección de futuros yacimientos de empleo, como podríamos llamarle de otra manera, es algo que siempre está cambiando. Vamos observando también que progresivamente el mundo de las tecnologías va abarcando muchos campos, también la logística, el marketing, son elementos que van desarrollándose y que adquieren una importancia para la demanda de cursos formativos. De hecho, la Junta de Andalucía, que valoran los proyectos formativos en estas áreas profesionales, porque se entiende que van a tener mayor demanda en el futuro. Ya lo único que nos quedaría es que en Ubrique pudiéramos tener formación profesional para el empleo, ¿no? Que llevamos unos años que no llegan Sí, cursos, ¿no? Así que a otras bien. localidades próximas quizás sí, y podríamos desplazarnos, ¿no? Y Sí. buscar esos cursos, pero en nuestra localidad lleva un tiempo que no hay esa oferta. Sí, en la medida en que las exigencias, los requisitos son tan exigentes, tan exhaustivos, pues las localidades tienen que ir progresivamente adaptándose a esas demandas, a esos requisitos de espacio, de maquinaria, de herramientas. Son inversiones importantes. Muchas veces las realizan empresas colaboradoras, empresas de formación colaboradoras con la administración. Es posible que si hubiera aquí en ¿Alguna Ubrique empresa de ese alguna de tipo? ese tipo de empresas que pudiera solicitar Claro. ser acreditada por la administración para poder impartir los cursos, pues que en la convocatoria anual del año que viene, pues ya pudiéramos contar con cursos aquí en Ubrique. De momento nos tenemos que conformar con los que hay pues en las cercanías, en la sierra, o también en localidades pues que no están muy distantes, ¿no? También he observado que hay personas que tienen familia en otros lugares de Cádiz, por ejemplo, o de Sevilla o Málaga, que dicen, no, yo estaría dispuesto a hacer una formación profesional para el empleo pues en esos lugares porque tengo lugar donde quedarme, o tengo familia allí, o tengo amigos. Esa es otra posibilidad. El caso es que es una oportunidad para poder tener mayores posibilidades de empleo teniendo un certificado de profesionalidad actualizado en campos de sectores demandados actualmente y que en el futuro pues van a poder seguir desarrollando gracias a esta capacidad modular que tiene la formación profesional Claro. para el empleo. Tú como profesional, ¿cómo crees que es más interesante la formación profesional para el empleo? Para diversificar precisamente en el mercado laboral. Por ejemplo, yo tengo una cualificación certificada o no en diferente ámbito y quiero cambiar de profesión. O bien para aumentar el nivel dentro de la profesión que yo ya tengo o he tenido. ¿Qué ven mejor? Sí, bueno, las dos visiones son válidas, ¿no? Por un lado, la especialización se observa en el mercado laboral, se valora la especialización, pero por otro lado también se observa que hay personas que tienden a buscarse un plan B, ya que en mi profesión habitual, digamos, la temporalidad ha ido en aumento, pues intento completar con otra profesión para aquellos huecos que me va dejando por las circunstancias de la productividad en mi sector, pues voy y lo cubro con otro. Es el caso, por ejemplo, aquí en Ubrique, ¿no? Dice, pues, en algunos casos que la temporalidad de la producción marroquinera, pues, en algunos casos, pues, ha ido aumentando, pues, conocemos demandantes de empleo, que vienen usuarios de Andalucía Oriental, que buscan una formación, por ejemplo, en hostelería o turismo, para poder, en determinados momentos, cubrir esas necesidades, aunque tengan que desplazarse a lugares turísticos, costeros, ¿no? Para poder cubrir esas necesidades de mayor tiempo de trabajo, de mayor cotización y por supuesto, de ingresos, ¿no? Económicos. De esta manera, eso vosotros lo contempláis muy bien, imagino, y asesoráis, ¿no?, al usuario a través de esos itinerarios personalizados, ¿no? Imagino que allí sí que Sí. podéis orientar si interesa más una cosa u Claro, otra. bueno, por supuesto, cada demandante es en principio el protagonista de su desarrollo profesional y de Claro. su itinerario. Nosotros ayudamos informando, animando también en aquellas iniciativas que cada cual quiere llevar a cabo. Pero sí que te digo que la persona, el usuario de Andalucía Orienta, pues va cada vez adquiriendo una visión más de futuro de que en realidad sí es necesario ponerse en marcha, buscar formación, no conformarse con lo que uno ya tiene, sino intentar ir a más. Y que En general, en Ubrique, las personas que buscan empleo son muy dinámicas y están muy dispuestas a formarse. Lo hemos visto con la convocatoria de la Confederación de Empresarios de Cádiz y de la Diputación, que ha convocado di diferentes cursos recientemente, que ya están en proceso de selección. Pues en realidad, aunque han sido fuera de la localidad, hemos visto mucha aceptación por los desempleados ubriqueños para pues, desplazarse, hacer el proceso selectivo, animarse a tener una posibilidad de adquirir unas competencias profesionales por medio de una formación. En este caso, no es una formación asociada a certificado profesional, pero que es una formación muy válida y también muy, muy positiva para mejorar tu currículum. Sí, Somos sí. activos en este caso, ¿no? Sí, la población ubriqueña en realidad es muy dinámica, es muy activa y creo que sabe bien aprovechar los recursos disponibles. Bueno, pues una buena visión, ¿no? Sí, por De supuesto un que sí. profesional además que trabaja con el ámbito de desempleado. Sí que te quería preguntar también, el Real Decreto que desarrolla todo esto de lo que hemos estado hablando, la formación profesional para el empleo, ¿introduce muchas modificaciones a lo que hemos contado o no? Prácticamente lo Bueno, que se refleja. prácticamente lo que hemos contado es lo que hay. Sí es cierto que cuando estábamos comentando sobre las posibilidades de becas, Sí. una novedad que se introduce es la beca contemplada para la conciliación familiar, que está dirigida a personas que tienen personas dependientes, de las cuales son cuidadores, o que tienen hijos menores de 12 años. Entonces, esta beca, además de la que ya habíamos dicho, para personas con discapacidad o ayudas para el transporte, desplazamiento, manutención, esta en especial me parece Muy muy interesante. interesante. Sí, pues son interesantes porque estas becas podrían optar cualquier persona, tanto si se desarrolla la acción formativa aquí en Ubrique como si se desarrolla fuera, ¿no? Que Sí. no es por desplazamiento en realidad. Efectivamente, viene contemplada la ley esa posibilidad y por tanto sería aplicable si tú te desplazas a otra localidad para poder formarte en un certificado de profesionalidad, pues podrías tener, si tus circunstancias familiares pues son esas, pues podrías tener una ayuda que te propiciara por lo menos una posibilidad de poder Claro, de atender poder realizar esa a esas formación. necesidades. Pues muy interesante también esa beca contemplada para la conciliación familiar, que es la primera vez que escucho yo algo Sí. así. Esperemos que vaya Que más, ¿no? vaya Este más tipo y de que se iniciativa, la desarrolle. verdad que Sí. sí. Bueno, hemos hablado un poco de todo. Podemos hacer referencia también a la oferta actual y al futuro, ¿no? De la formación profesional para el empleo. Me decías que en septiembre Sí. saldrá nueva convocatoria, ¿no? Sí. En septiembre ya sabemos las entidades que han sido aprobadas por la Junta de Andalucía para impartir cursos. Entonces, hay una diversidad grandísima de posibilidades. La mayoría de los niveles formativos van a ser nivel 2 y nivel 3. Y ya te digo que son más de 100 o 200 o hay centenares de cursos en la provincia de Cádiz. Por decir los más cercanos, pues en Villamartín y Arcos de la Frontera va a haber cursos de atención sociosanitaria a personas dependientes, que son cursos muy solicitados porque las exigencias de certificado profesional han ido en aumento. También pues hay cursos en Arcos de la Frontera muy relacionados con administración de empresas y como habíamos comentado antes, pues la variedad de cursos que hay en otras localidades mayores pues es grandísima y podemos ver, por ejemplo, desde cuidado y manejo del caballo o doma básica del caballo en Jerez, ¿no? Con Claro. certificado de profesionalidad, a dinamización de programas de desarrollo de acciones culturales o, por ejemplo, dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, de hostelería, de turismo, de cocina. Hay muchísima variedad de cursos. Lo que sí que en su momento, cuando se abra el plazo de solicitud, pues habrá que ver pues todos los detalles, los requisitos y aquellas personas interesadas, pues solicitar más información sobre la posibilidad de becas, del transporte, de manutención o de alojamiento. Esto es lo que te puedo comentar hasta ahora, que estaremos muy pendientes en septiembre de la convocatoria de estos cursos. Pues ahí quedan aprobados y simplemente, bueno, pues que se pongan en funcionamiento, ¿no? Y si nos interesa, cuando se abra el plazo de inscripción, poder acogernos a ello, ¿no? Sí, sí. Para eso en Andalucía Orienta, pues estaremos muy pendientes, publicaremos información, como siempre, en nuestra página de Facebook, Andalucía Orienta Ubrique, y estaremos, por supuesto, abiertos a asesorar a cualquier persona demandante de empleo, en general demandante de empleo, que también atendemos a cualquier interesado que venga a buscar información respecto, en este caso, la formación profesional para el empleo. Andalucía Orienta, que utiliza redes sociales como un medio también de contactar con los propios usuarios o de mantener informados en realidad, ¿no? A los usuarios, a la población en general. De hecho, pues volcáis toda la información que os va llegando en torno a cursos, talleres, ofertas públicas de empleo en el Facebook de Andalucía Orienta, ¿no? Intentamos pues seleccionar la información más interesante en cada momento y para que cualquiera pueda consultarla. Actualmente, por ejemplo, ya que estamos hablando de esta información que está ahora mismo candente, digamos, que todavía estamos en plazo, podríamos hablar de un curso de marketing que hasta el día 12 de julio, o sea, hasta dentro de 2 días, se puede solicitar para aquellas personas que reúnan los requisitos. Un curso convocado por Diputación y la Confederación de Empresarios de Cádiz. También hay una bolsa de empleo para conductores de camión de básica, que hasta el día 18 de julio también está abierta. Otra bolsa de administrativos de emergencias sanitarias que hoy cumple el plazo en Málaga, es esta bolsa de administrativos. Y las oposiciones de auxiliar administrativo con discapacidad intelectual, que se han convocado recientemente en la Junta de Andalucía, también está en plazo para solicitarse. Destacaríamos esa información ahora mismo, pero no sabemos dentro de poco qué otra información novedosa podemos incluir, y constantemente está renovándose esa información en el Facebook de Andalucía Orienta Ubrique. Pues hay que echarle un vistazo, ¿no? Con frecuencia, sí, sí. Sobre todo es una persona activa, ¿no? En la búsqueda de empleo, no puede faltar, ¿no? Esa amistad con el Facebook de Andalucía Orienta. Otro lunes hablaremos también del uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo. Que también es muy interesante y casi que es el futuro, ¿no? También, en realidad, en torno a la búsqueda de empleo. Sí, es presente y también es futuro. Claro que sí. Bueno, pues sobre la formación profesional para el empleo, no sé si se nos ha quedado algo pendiente de todo lo que hemos estado informando. Bueno, pues seguro que hay mucho de lo que hablar, ¿no? De manera específica y concreta, pero en líneas generales. Quizás, Rocío, hablaría de una confusión que hay grande acerca de las competencias básicas, ¿no? Las competencias clave, que también se les llama. Y las competencias, digamos que es un conjunto, cualquier competencia, un conjunto de habilidades, de conocimientos y de saber hacer, ¿no? De saber hacer y saber comportarse, ¿no? Es un conjunto de actitudes, procedimientos y habilidades. La Unión Europea ha fomentado mucho el que se desarrollen competencias clave, y esto va desde la educación infantil a la educación de adultos. Esas competencias clave pues son 8 en total, son competencia matemática, verbal, la competencia de aprender a aprender, competencia tecnológica, en fin, hay diferentes competencias que se le ha llamado clave y que los padres pues sabemos que nuestros hijos llevan junto al boletín de notas muchas veces un análisis de las competencias clave de cómo la van desarrollando. O sea que esto se va insertando de forma transversal en todos los niveles educativos y formativos. Pero, por otro lado, las competencias clave, también se ha hablado muchas veces de competencias clave para acceder a los ciclos formativos o para acceder a determinados cursos de formación. Esto, hoy en día lo que se viene a hacer es que aquellas personas que no tienen los requisitos académicos, en algunas ocasiones hay cursos, y los veremos en el futuro próximo, que vienen asociados a competencias clave. Esto quiere decir que tú estás adquiriendo una formación profesional a la vez que te están preparando, por decirlo de alguna manera, para obtener las competencias propias de la secundaria obligatoria, si son de nivel 2, o las del bachillerato, si son nivel 3. Dejarlo así. Hubo en el 2015 una convocatoria de ese tipo de prueba, pero de momento ya no ha habido más, sino que se ha transformado en una acción formativa más. La acción formativa de competencia verbal lingüística la acción formativa de competencia matemática, científico-tecnológica. También hay otra más que es la de lengua extranjera. ¿Verdad? Es un tema un tanto confuso, pero viene a implicar que las competencias que se desarrollan a lo largo de la vida, pues también tienen unos componentes que se pueden aprovechar para examinarse y acceder a determinados niveles de formación, por decirlo de alguna manera. En Es definitiva, complejo. Esos 8 niveles de competencia, ¿no? que comentaba, sí. Esas 8 competencias clave. Competencias clave. Son las que a lo largo de toda nuestra vida tenemos que fomentar, ¿no? Que ir desarrollando porque sí. Nos va a beneficiar. Es muy interesante. Hasta que no cambie la normativa, claro. Claro. No, pero digamos que esto viene dentro, marcado por la Estrategia 2020 de la Unión Europea, que viene de lejos, desde el año 2000 en el Consejo Europeo que hubo en Lisboa. En fin, el asunto de las competencias clave se va desarrollando paulatinamente, pero es la intención que tiene la Unión Europea de que la mano de obra europea pues vaya desarrollando una serie de competencias que van a ser necesarias para afrontar los retos del siglo XXI, según la visión que la Unión Europea nos traslada, es esta. Quiere que los ciudadanos de la Unión Europea adquieren unas competencias que le van a permitir un desarrollo armonioso en su personalidad, a la vez que le va a permitir mayores posibilidades de acceso al mercado laboral. Ese es el sentido de las competencias clave. Un poco la filosofía, ¿no? A la hora de formarse uno y adquirir conocimiento en estas materias en particular. Más o menos nos viene a indicar que la formación es algo permanente, que no se agota en cuando terminas tu formación obligatoria o cuando has terminado incluso un ciclo formativo o una carrera, sino que la formación es permanente, que siempre hay que estar actualizando conocimientos pues de estos campos del conocimiento, que tienen también un interés especial en el desarrollo ético de la persona, en una de las competencias clave, en el trabajo en equipo, por ejemplo, y por supuesto en el actualizar constantemente nuestras habilidades profesionales. Bueno, pues hay que dar esa formación continua, ¿no? Continua. Nos referimos a cómo se denominaba antes la formación. Hay que estar siempre estudiando. Hay que estar siempre estudiando formación continua, que es lo que, bueno, pues también nos hace crecer un poco, ¿no? Como personas, en realidad. Sí, hay que tomarlo realidad. Como algo positivo. Algo provechoso, que claro. Que te enriquece. Que es gratuita, la formación profesional para el empleo es gratuita y incluso algunos aspectos de la formación profesional, como es la que viene asociada al contrato de formación y aprendizaje o a los programas de talleres de empleo, escuelas-taller, en esos casos se puede percibir un salario. Pero ese es otro aspecto de la formación profesional para el empleo que, aunque también viene contemplado en esta ley, pues se desarrolla diferente, de forma diferente a los cursos que hemos estado tratando de formación profesional para el empleo con certificado de profesionalidad. También sostiene el certificado de profesionalidad y la diferencia que son, bueno, pues es una formación más práctica quizás, ¿no? La que se puede impartir a través de esos talleres o escuelas talleres. Sí. Y bueno, pues sobre todo la parte remunerada, ¿no? Que, sí. También la formación profesional para el empleo tiene un fuerte componente práctico. De hecho, al hablar de competencias estamos hablando generalmente de formas de hacer. Pero cierto es que la formación asociada a talleres de empleo o escuelas-taller es una formación dual que se desarrolla a la vez que tú estás ejerciendo un trabajo. Claro. Sí. En fin, pues el complejo mundo de la formación profesional muy para complejo, el empleo, pero muy atractivo. Exactamente, nos hemos dado cuenta hoy de todas las ramificaciones que tiene, ¿no? A la hora de poder uno, bueno, pues continuar con esa formación, y yo creo que lo más sencillo es acudir a Andalucía Orienta para recibir la orientación necesaria y colaborar juntos entre la persona que está buscando esa formación, claro, y el orientador o la orientadora, para llegar a una conclusión positiva. Claro que sí. Pues nos hemos quedado con toda esta información en torno a la formación profesional para el empleo, el tema que queríamos abordar hoy en nuestro espacio dedicado a Andalucía Orienta. Jesús González, uno de los técnicos del Servicio Andalucía Orienta en Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Y animar a todos los desempleados a que busquen esta opción de la formación profesional para el empleo. Pues nos quedamos con esa recomendación. Gracias por estar con nosotros. Adiós, buenos días. Buenas tardes.